Día de hoy, a eso de las 3:20 aproximadamente de la mañana, en la central de comunicaciones Sencosor nos recepciona un comunicado de un conductor que se desplazaba desde la ciudad de Osorno hasta la comuna de Puerto Octay, el cual da aviso que en el sector El Escudo, en la ruta U55V, kilómetro 26 aproximadamente, encontraba una persona tendida en el centro de la calzada. Personal policial concurre hasta el lugar, verificando que una mujer mayor de edad se encontraba en el eje central de la calzada con evidentes signos de haber participado en un accidente de tránsito tipo atropello, donde en el lugar no se encuentra el vehículo involucrado en este accidente. Posterior a esto, personal de la ambulancia de Puerto Octay, del hospital de Puerto Octay, llega hasta el lugar constatando el fallecimiento en el lugar de la persona, motivo por lo cual se toma contacto con el fiscal de turno, el cual dispone que concurra el equipo SIAT de Osorno, personal de la CIP, de la Segunda Comisaría de Río Negro, y el Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo de esta persona que se encontraba fallecida producto del impacto que le ocasionó el vehículo. Los motivos de cómo ocurrió la dinámica del procedimiento donde lamentablemente resultó fallecida una persona están siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía en conjunto con los equipos especializados de Carabineros de Chile, con la finalidad de poder establecer la dinámica de los hechos ocurridos y a su vez también dar con el paradero del autor del ilícito que vuelvo a recalcar, lamentablemente terminó con la vida de una persona adulta fallecida en el lugar.